Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la luna gane la fuerza que castiga. 14 y 37, sin preámbulos, bienvenido Chacho, nueva columna. Saluda a la cámara, nene. Bienvenido Chacho. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Ponele, ¿no? Yo tengo una manija de todas las columnas, de la tuya. Quiero hablar con vos. Quiero ayer hablar con Shanti. Quiero hablar con Julia Rigueiro. Quiero que hablemos todos. Necesito que hagamos catarsis y un también catarsis, y sí. Necesitamos estos espacios reflexivos, ahora el de política internacional, para ver qué onda, qué está pasando y cómo queda un poco ahí configurada esta nueva realidad con un nuevo presidente electo. Tal cual. Bueno, la semana pasada habíamos, ¿no?, anticipado un poco que nos encontrábamos ante una elección que era histórica para nuestro país y que también obviamente el resultado influía o tenía repercusiones sobre lo que era el tablero del poder internacional y que no se podía escindir una cuestión de la otra, ya que vivimos en un mundo multilateral, multipolar y globalizado. En este caso, la política internacional nos puede dar un marco general, ¿no?, y las tendencias más que nada económicas, culturales, políticas, que se inscribe actualmente en otro país. Y también nos permite ver cuáles son las singularidades propias de los fenómenos nacionales. En este caso también puede llegar a ser el de Milei, ¿no? En los últimos años, como ya venimos hace tiempo diciendo, asistimos, ¿no?, a la emergencia y consolidación de experiencias conservadoras y de derecha en el país, incluso en la región y en varias partes del mundo, que vienen un poco, ¿no?, a tensar los procesos de inclusión y los avances de ciertos derechos sociales que habíamos conquistado. Y estas fuerzas se configuran no solo como identidades partidarias, sino como con ensamblajes de personajes mayormente particulares que se involucran de manera quizás más novedosa con los medios de comunicación a los que siempre estamos acostumbrados, con otros actores económicos y otras instituciones, ¿no?, generando quizás interpelaciones y dando una batalla cultural de manera muy concreta y bastante eficaz en los últimos años, ¿no? Es una lucha que hemos perdido y que incluso hemos retrocedido. Una novedad de este fenómeno es que se inscribe, ¿no?, en estas reglas del juego democrático o aparenta ser pseudo-democrático, ¿no? Algo que también hemos charlado, que decíamos, bueno, quizás los sectores más conservadores de Argentina, como era antes Juntos por el Cambio, que es lo que veíamos como más corrido al centro-derecha, más allá que podía llegar a tener algunos artilugios o formas, yo siempre uso el ejemplo de querer colocarte dos ministros de corte por decreto, sí me aparentó que se movía dentro de las arenas de la democracia burguesa liberal que todos conocemos, claro. Entonces tanto espanto no generaba, ¿no? Y bueno, estas nuevas derechas, estas ultraderechas se inmersen, ¿no?, se sumergen dentro de este juego democrático y implementan nuevas estrategias para poder consolidarse y construir estas nuevas mayorías y siempre están enarbolando como retóricas antiestatales, antipolíticas, que promueven obviamente el odio y la violencia social, ¿no? Claro, es digamos, es dentro de un marco democrático, pero seamos sinceros, es dentro del marco democrático que traen propuestas antidemocráticas. Exactamente. Y que pasan casi desapercibidas. Es como si la democracia quedara falta de herramientas, ¿no?, frente a esto nuevo que de alguna manera yo creo que medio avasalla. Entonces es algo medio confuso, porque hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con prohibición, volver atrás, retrocesos en derechos, hablo de libertades de expresión, hablo de violencias en las calles, y digo, hay cuestiones que se pautan, que parecieran a simple vista antidemocráticas, pero que sin embargo se eligen de manera democrática, están dentro del marco de lo democrático, se van a votar o a reformular en base a los diferentes estamentos que el Estado democrático tiene, digo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿no?, el Congreso. Pero entonces es como un juego medio engañoso. Exactamente. Y es raro cómo se va a preconfigurar esto de cara al futuro. Sí, tal cual. Y también eso nos lleva muchas veces a poder algo que es muy complejo, que es intentar un poco definir, ¿no?, lo que es esta democracia, ¿no? Que nosotros muchas veces, o yo recién caracterizaba como liberal burguesa, claro. donde ellos, esto, ¿no? Intentan instalarse a través de estos partidos, ¿no? Intentan, pero sin embargo vienen a romper con estos, nosotros llamamos consensos democráticos, pero lo utilizan a la democracia simplemente como un mecanismo de elección a quien no, van a ser nuestros representantes, pero que parecería como si fuese un cascarón medio vacío, donde solamente es un mero instrumento para poder alcanzar el poder institucional, pero sin embargo después lo vacían de contenido, o todo lo contrario, sino lo rellenan con sus propias concepciones ideológicas y políticas, ¿no? Que muchas veces rompe con estos pactos democráticos que nosotros ya hace más de 40, o ahora vamos a cumplir 40 años, queríamos construir y queríamos ir manteniendo, y hoy en día decimos, che, bueno, ¿qué pasó con todo eso que pudimos construir, ¿no? Hoy en día reina un poco de incertidumbre y no sabemos bien hacia dónde estamos yendo, ¿no? Pero bueno, un poco era eso, ¿no? Que Argentina, de esto que veníamos hablando, no fue la excepción. Y como todos sabemos, ¿no? Milei, de Libertad Avanza, ganó el balotaje y bueno, va a ser el presidente de los argentinos y argentinas a partir del día de diciembre. Sabemos que derrotó por más de 10 puntos a Sergio Massa, Unión por la Patria. Ganó en 21 provincias de 24, ¿no? Algo que sumamente lo consolida y le da un espaldarazo bastante fuerte, que es algo también a tener en cuenta a la hora de su gobierno. Va a ser un gobierno que va a tener legitimidad, eso es algo que tenemos que saberlo, para mí, desde mi punto de vista. Y solamente pudimos ganar en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, ¿no? También esto, la cuestión del voto en blanco, ¿se acuerdan que hablábamos un poquito? Bueno, la gente decidió, fue el 1,6, o sea, la gente tomó postura, sí, y decidió, ¿no? Y esto que no eran elecciones para hacer voto en blanco. Tal cual, no lo eran, la gente tomó postura, la gente decidió, y bueno, nos podemos decir que el pueblo le dio la espalda a una propuesta nacional y popular, que también es entendible porque esa propuesta le dio 3 años, ¿no? La espalda muchas veces, y bueno, no encontró ningún tipo de amparo a lo que habíamos hecho como promesa de campaña en ese 2019, que fue tan lindo volver, pero bueno, ¿no? Y también otra cosa a recalcar, porque esto también, viste, muchas veces decimos, che, bueno, ¿hay una crisis de representación? Yo a veces pensaría como que no, porque querramos o no, la gente toma partido y la gente sigue apostando, sí, a la herramienta política como, por lo menos como mecanismo para resolver las cuestiones básicas de la sociedad, porque la gente está yendo a votar y la gente votó. Tuvimos de un hecho, 76% de votos. Claro, de hecho, votaron alto, más, exacto, más que en las generales. Digo, la gente fue la gente, a votar, exacto, más que en otras elecciones. Entonces, sí, sí, no creo que sea cuestiones de crisis, uh-huh, de representativa. Pueden ser, y creo yo, digo, hay mucho análisis que hicimos sobre esto y vamos a seguir haciéndolo porque obviamente se necesitan de todas las miradas para, exacto, poder entender este, uh-huh, digamos, este movimiento social que hemos hecho en nuestro país, digo, muy grande y muy rotundo, con un mensaje muy claro. Digo, me parece que de hecho, más allá de que son las elecciones que menos han representado, quizás lo que a mí me hubiese gustado ver, uh-huh, sin embargo, creo que han sido las últimas que más, que un mensaje más claro han tenido de parte de la comunidad. Porque yo no creo que la gente que haya votado a Milei haya votado en contra de los 30.000 desaparecidos. No pasó eso para mí. Uh-huh. Hay un mensaje clarísimo de parte de la ciudadanía y creo que hace mucho tiempo que no escuchábamos un mensaje tan claro y tan contundente de parte de la gente. Por lo cual, no creo que haya una crisis de representatividad. No sé si es por ahí. Exacto. Sí, tiene, sí, que ver con, para mí el reclamo ahora tiene que ir hacia las dirigencias, para mí tiene que ver con otras cuestiones, porque al mismo tiempo yo hago un análisis, esto por ahí es más nacional que internacional, pero digo, también hay un abandono de parte de las provincias, ¿qué pasó? ¿Dónde están los números? ¿Cuándo se filtraron? Digo, muchas cosas que para mí tienen que ver con, más que una crisis de representatividad de parte del pueblo, creo que es la dirigencia la que está en jaque. Tal cual, sí, sí. Sí, sí, la gente está reprochando a nuestra dirigencia política mucha falta quizás de audacia, ¿no? Sí. Algo que hoy en día se reclama mucho. Claro. Porque también esto, ¿no? Vemos que la gente está muy enojada con nuestra conducción política, pero sin embargo, a la hora de tener que decidir, fue y eligió una, ¿no? Y la gente eligió realmente esto que fue la perspectiva entre continuo cambio, y la gente eligió el cambio, y más allá incluso de ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Total. Pero la gente lo decidió, y bueno, hay voto bronca y también hay voto esperanza, ¿no? Sí. Es como todo. Y hay gente que está dispuesta de acá, como dijo Macri, a tener 6 meses que van a ser muy malos, pero sin embargo, afrontarlos, asumirlos, y ver qué sucede, ¿no? Y ver qué sucede. ¿Cómo juega esto afuera? Bueno, ahora bien, como siempre sabemos, en estas distancias, presidentes, ¿no? Latinoamericanos, líderes del mundo, e incluso magnates como Elon Musk, saludan, ¿no?, a los presidentes que son electos y abogan ahí por profundizar las relaciones bilaterales y los vínculos entre las regiones. Y esto siempre se hace con un mecanismo bastante moderno, que es Twitter, ¿no? Donde siempre estamos viendo cómo se empiezan a saludar. Y bueno, uno de los primeros que más rápido salió es el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que fue uno de los primeros en saludarlo como ganador de las elecciones a Milei, que afirmó que hay mucho para trabajar en conjunto y para mejorar las relaciones bilaterales. Después otra también de nuestro Cono Sur que se expidió fue la presidenta peruana, bien, Dina Boluarte, que sumó con un mensaje conciliador, puso el Perú hace votos por el progreso y bienestar del pueblo argentino y expresa su cálida felicitación a Milei por su elección y le desea el mayor de los éxitos en su gestión, renueva su compromiso de seguir fortaleciendo lazos históricos de amistad y cooperación que unen a ambos países. Después también otro que se despidió, que también bastante, para mí le cae muy bien, es Santiago Peña, bien, que puso salud en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino. Claro, claro. Felicito a Javier Milei por su victoria. Ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer relaciones entre nuestros países. Estaba chocho él. Estaba bastante contento. Estaba bastante contento. Hubo ahí también una charla entre ambos, tengo entendido, vía telefónica. Y dijeron que llegaron una importante aproximación y gran entendimiento entre ambos. Seguramente el 10 de diciembre, dijo Rubén Ramírez, que es el canciller paraguayo, dijo que Santiago Peña venga de Argentina a Asunción de Milei. Tan contento iba a estar, che. Está contento. Que se le nota. Y bueno, después dijeron que también estuvieron charlando un poco sobre la importancia de la hidrovía Paraguay-Paraná, lo cual me da un poco de miedo. ¡Ay, qué miedo! Y también hablaron un poco sobre la entidad binacional de Yacyretá y sobre cuestiones de integración regional. Bien. Después otro que también se despidió fue el presidente saliente de Ecuador, que es Guillermo Lasso, bien, que puso a los argentinos han elegido a Javier Milei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El gobierno de Ecuador felicita al mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos. Y bueno, bla, bla, bla. Después también que se despidió fue Xiomara Castro, bien, la presidenta de Honduras, que lo felicitó y ahí tiró un palito como diciendo que vas... asumir la los picantes. No, dijo simplemente que va a asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o sea, la CELAC, ¿no? Como hay dando a entender que seguramente van a tener que sentarse y charlar algunas cuestiones. Uno que sí estuvo enojado, que fue... Hubo dos que estuvieron muy enojados. Uno de estos fue el presidente colombiano, obviamente, Gustavo Petro, bien, que puso algo como ha ganado la extrema derecha en Argentina, sí. Es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Y, bueno, quien salió obviamente en contraposición fue Iván Duque, ¿no? Que sería como del otro sector de, claro, de Colombia, que, obviamente, siempre habitual aliado de Mauricio Macri, y puso triunfó la democracia y se venció el populismo, la demagogia y al grupo de Puebla, o sea que festejó vía Twitter. Después... Me encanta que festeje la gente vía Twitter. Como que a mí me pasó en los últimos años que si no está en Twitter, no está en el mundo. No está en el mundo. Como que no pasó de verdad. Ahora todo tiene que pasarse por Twitter. Sí, y yo, de hecho, espero los comunicados formales de la política nacional a través de Twitter. Muchas veces, sí. Exacto. Incluso hay presidentes que han elegido como mecanismo de comunicación el Twitter, como ha sido Bukele, que hemos hablado, claro, muchas veces, que a partir de ahí hizo bastante de su impronta política. Otro que le fue bien en redes. También que le mandó también saludos a Milei. Va, no se le mandó saludos, tengo entendido. Creo que se mufó un poco porque cuando Petro puso este tweet, él le puso un jajaja, algo así, pero bueno. Sí, mira, se le rió un poquito la cara. Después también quien estuvo charlando con Milei fue Gabriel Boric, bien Boric, que mantuvo una conversación franca, dijo, se puso por delante el bienestar de ambos pueblos, eso fue lo que informó de la presidencia chilena. El gobierno de Chile no dio a entender mucho más al respecto de esa llamada, salvo que fue unos 10 minutitos que estuvieron charlando. Bien. Y después también dijeron que no sabía, sí, porque supuestamente como que la derecha chilena le había como insistido, diciendo, che, esperemos que el 10 de diciembre vayas a la asunción de Milei. Y lo que dijo la vocera de gobierno, que es Camila Vallejo, dijo que eso va a depender de la agenda presidencial. Medio que le dejaron ahí como entrever si va a venir o no. Después, obviamente, quien salió fue Lula, bien, que ahí un poquito intentó poner paños fríos, nada, más de la relación, ¿no?, que tiene con Milei, que había anticipado, siempre recordamos, ¿no?, de romper relaciones con Brasil, incluso con China. Y el presidente de Brasil sumó los saludos, deseó suerte y éxitos al nuevo gobierno. Nunca lo mencionó, o sea, como que nunca habló de Javier Milei. Dijo que Argentina es un país, es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil estará siempre disponible para trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas argentinos. Obviamente, quien sí lo saludó desde Brasil fue Bolsonaro, que puso felicitaciones al pueblo argentino por su victoria con Javier Milei. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica, algo muy similar también a lo que tuiteó Abascal de Vox desde España. Aparte, Bolsonaro fue inmediato, sí. Fue uno de los más rápidos. Tuvieron videollamadita, me parece, ¿no? Sí, fue uno de los más rápidos que le extendió su mano estrecha y su saludo inaugural de esta nueva etapa. Bolsonaro está muy feliz, muy contento con esta alianza, sí. Teniendo en cuenta, primero que... Digo, ojo, atento, porque yo te iba escuchando y digo, hagamos un mapeo de toda América Latina, porque podemos estar más a favor, más en contra, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero hay toda una oleada que hay muchos países, hay muchos presidentes de países latinoamericanos que estaban mucho más contentos que nosotros con que Javier Milei sea el nuevo presidente de la nación. La verdad que sí. Y muchos exmandatarios también. En este caso, Bolsonaro, que ya no es presidente de Brasil, sino Lula, y Lula no estaba contento. Y por suerte Lula es el presidente actual del país más importante que tenemos en Latinoamérica, país hermano. Pero el resto de los países y sus dirigentes están muy contentos. Esto también me parece que hay que hacer lectura. De cómo se encuentra la región, ¿no? Totalmente. Y esto que es sumamente pendular, que estamos siempre también haciendo hincapié. Lo que sí dijo Celso Amorim, que es como el asesor especial de Asuntos Internacionales de Lula, es que seguramente Lula sí no venga el 10 de diciembre. Debe estar bastante ofendidito, ¿no? En términos personales, por lo que le ha dicho. Y bueno, siempre recordando que Argentina es el tercer socio comercial de Brasil después de China y Estados Unidos. Y obviamente es clave para la industria brasilera, ya que somos los principales compradores de productos manufacturados de Brasil, ¿no? También otro que se despidió, que siempre nos está bancando, es López Obrador desde México. Dice, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, que sería como para nosotros un gol en contra, ¿no? Claro, claro. Y yo estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión. Yo no estoy de acuerdo, perdón, aunque respeto la decisión de los pueblos con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos racistas, clasistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía y bueno, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Bien, o sea, como respeto, muy pero marcada. No comparto. ¿Bien? Totalmente, es que muy marcadas estaban las posturas de algunos presidentes antes. Había mucha mirada puesta en mucho. Argentina sí, en estas somos elecciones. Clave en la región. Eso es lo que pasa. Sí, y somos clave. Yo pensaba esto. Somos un país importante. Obvio. Pero aparte, estamos en un momento muy importante. Estamos empezando a cuestionar, a modificar nuestra forma de alianzas con otros países, ingresando a los BRICS, empezando... No llegamos ni a ingresar a los BRICS y parece que nos vamos, gente. Empezando a cuestionar, por ejemplo, el litio, las represas, digo... Estábamos en un momento, de a poco o de a mucho, digo, como también generando diferentes alianzas a nivel latinoamericano. Y las elecciones, en este momento, en el pago de la deuda, digo, estábamos siendo observados por todo el mundo. En ese contexto, entonces, que haya una elección tan polarizada que pueda poner en jaque los pocos avances que se tuvieron, pero al mismo tiempo, más allá de que hubo poco avance, digo, esto me lo sabrás decir vos, hubo como un momento de cuestionarse, digo, de repente no avanzamos en demasiado, pero empezamos a problematizar, por ejemplo, el Canal Magdalena, el Vaca Muerta, empezamos a avanzar con las petroleras, empezamos a problematizar el litio. Digo, hay pequeñas cuestiones, mientras pagábamos la deuda al Fondo Monetario Internacional. Todo esto a los ojos de todo el mundo. Sí, sí. Y de alguna manera u otra, estábamos ahí como en el ojo de la tormenta viendo qué iba a pasar con nosotros también. Sí, sí. Porque si salíamos bien parados de todo esto, también hablaba de nuestra buena resolución frente al conflicto que hemos tenido en los últimos 2 años. Sí, sí, tal cual. No, porque también es esto, ¿no? Todo el mundo está mirando un poco hacia el sur latinoamericano o Latinoamérica en su conjunto, por esto que hablamos también muchas veces, o sea, Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur norteamericano, lo ha dicho muy claro y muy taxativamente, o sea, América del Sur tiene todo lo que necesitamos respecto a petróleo en Guyana y en Venezuela, que hay un conflicto ahí, agua dulce en Argentina, claro. El triángulo de litio, las tierras raras, o sea, todo el mundo está mirando para acá, China también nos ve con muy buenos ojos, tal cual, ¿no? Nunca siempre... También algo que siempre decimos de este espacio es como la influencia de China de por sí no es buena, ¿no? Eso hay que también verlo como corolario de esos vínculos bilaterales que se van forjando y cómo también recíprocamente nosotros también nos sirve, ¿no? Pero en sí la influencia de un país que viene acá, de por sí no es buena, simplemente porque, che, bueno, Norteamérica, son los chinos, son buenos. No, obviamente que no. Hay que ver cómo se hace juego. Lo que sí es interesante de ver es cómo desde la regionalidad, la integralidad de todo el Cono Sur, podemos tener mejores condiciones o mejores formas para plantarlo en otro sector y decir, che, bueno, nosotros tenemos todo esto, ustedes qué me dan, y podemos llegar a mejores términos y no ser saqueados, ¿entendés? O invadidos en algún momento. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la venta de YPF o la privatización del 51% de YPF no habla justamente de que nosotros vayamos a ser buenos negociadores. Exacto. En la defensa de nuestro patrimonio. Al contrario, y si empezamos a ver estos mensajes que vos recién leías, abrazando al electo ganador presidente Javier Milei, y hacemos una lectura en contexto, entonces en realidad lo que están celebrando es que un amigo, que una persona de la misma línea o el carácter político se suma a ese pequeño círculo medio extractivista, y aquello que estábamos empezando a cuestionar, a decir, che, dejemos de vender el litio a dos mangos y empezamos a ponerle un valor agregado. Si otros le sacan el 15%, bueno, ¿por qué nosotros le sacamos el 2,5? Uh-huh. Cuando empezamos a cuestionar estas cosas, viene un presidente como Javier Milei y todo el mundo dice, qué bien, qué bueno que viniste, qué bueno que estás acá, pero en realidad es bueno para quién. ¿Qué significa que todos estos países estén contentos? ¿Qué representa para nosotros? Con una amenaza de una privatización de YPF, que para mí es la peor condena que podemos llegar a tener hoy. Lastimosamente, hoy, sí. Hoy es la peor condena económica que podemos llegar a tener. Entonces, ¿qué significan esos buenos gestos de los países hermanos en este contexto? Significa que entonces, como nos llevamos bárbaro y como más o menos vamos a vender a dos mangos, porque total no va a haber un Estado que, bueno, por eso digo, hay tanto para leer a partir de eso, digo que hay tanta gente tan contenta que nos están mirando desde afuera en un momento tan importante para nosotros, bueno, un poco de cagazo me da. Y sí, obviamente que sí. Nos tiene que preocuparnos y ocuparnos un poco, eso es la verdad. Bueno, después otro que también habló en tono bastante fuerte fue Maduro, bien que él tiene un programa de televisión los lunes y él sí fue bastante duro a la hora de largo soto, porque puso, ayer hubo elecciones presidenciales y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas, ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina. Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad. Nosotros respetamos el derecho argentino. Quisieron darse ese gobierno a los argentinos y le decimos, ustedes decidieron, pero no vamos a callar porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial arrodillado al imperialismo norteamericano que pretende acabar con los derechos de estados sociales y pretende instaurar en el continente el proyecto ultra neoliberal que se impuso en los 80 de Pinochet en Videla. O sea, muy en sintonía con nosotros estábamos hablando recién, ¿no? Total. Y después otro tema importante es que eso también siempre hablamos, es que Milei siempre reitera que su gobierno va a estar muy alineado con Estados Unidos, con Israel y con los países libres de Occidente o el mundo civilizado, Occidente y liberal. Y desde Estados Unidos, obviamente, Donald Trump fue uno de los que mandó saludos, que le mandó Make Argentina Great Again, hagamos a Argentina grande otra vez. El secretario de Estado, también norteamericano, Anthony Blinken, también puso felicitaciones a Javier Milei por sus elecciones. Esperamos continuar nuestro compromiso bilateral basado en valores e intereses compartidos. Cristina Georgieva también, ¿no? Le puso que pretende trabajar con la administración nueva en un plan de sólido para salvaguardar la estabilidad económica argentina. Después también interesante fue Eli Cohen, que es el canciller israelí, que invitó a Milei a visitar Israel para fortalecer las relaciones entre ambos países e inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalén. Bien, es una de las promesas que había hecho Milei durante su campaña, lo cual también va a hacer mucho ruido a nivel internacional. También que se despidió, obviamente, fue Zelensky, bien que lo saludó, estaba contento por la victoria y dijo que apreciaba su posición clara en apoyo a Ucrania, ¿no? Después otro tema quizás más disruptivo fue que charló con el Papa Francisco, bien, el Papa Francisco lo llamó por teléfono desde el Vaticano, ahí fue un gesto bastante novedoso, ¿no?, en términos de relación personal entre ambos, después de toda la polémica por haberle dicho que era el representante del maligno en la Tierra. Y bueno, según dicen desde La Libertad Avanza, el presidente lo invitó a visitar Argentina, ¿no?, en una visita de Estado, como también su carácter de líder del catolicismo y clérigo. Dicen que la charla fue bastante amena, que duró algunos minutos, y bueno, justo cuando lo llamó estaba en una entrevista y salió de la entrevista y se comunicó directamente con el Papa Francisco, ¿no? Hay cuestiones que tienen que suceder, digo, nos puede gustar más o menos, pero es una llamada importante. El Papa es el argentino más importante de la historia. Exacto. Del mundo. Sí, sí. Muy reconocido. Entonces, pero digo, tiene ese carácter, porque muy reconocido también era Diego Armando Maradona, pero es el argentino más importante de la historia. En ese contexto, nos puede gustar más o menos, digo, pero era necesario que esa llamada se hiciera. Sí, ¿no? Sí, es sí. Políticamente. Es política. Es político, no hay duda. Es política. Uh-huh. No, después podemos cuestionar a la religiosidad, el rol. Bueno, sí, pero es política. Es política. Y hay que hacerla igual. Y no, y acá no importa si me dijo que sí un cachivache, si no. Y el Papa fue como, te llamo igual, porque es lo que corresponde y es lo que hay que hacer. También hay muchos seguidores de Milei que pertenecen a el círculo religioso. No importa de cuál. De si la iglesia católica o si la iglesia evangelista. Pero hay mucho religioso también detrás de la figura de Milei. Mucha iglesia. Y bueno, ahí por último, para ya ir cerrando la columna, obviamente, como sabemos, se está conformando el gabinete y cuáles van a ser los funcionarios, ¿no?, que va a tener a partir del 10 de diciembre Milei. Y bueno, esto significa. ¡Qué miedo! Sí. ¡Qué miedo! Esto significa que el equipo de trabajo va a tener caras nuevas y otras no tan nuevas, ¿no? Como vamos a ver. Y pero bueno, sabemos que la canciller seguramente va a ser Diana Mondino. Y yo decía, bueno, ¿quién es Diana Mondino? ¿Quién no es? Porque no sabíamos mucho. Bueno, sabemos, como dije recién, que fue confirmada como nueva canciller a partir del 10 de diciembre, o sea que va a reemplazar a Cafierito, a Santiago Cafiero, y supuestamente va a tener como objetivo el avance de las relaciones exteriores de la nación con una red de representaciones en todo el mundo y, bueno, fortalecer el vínculo con los ciudadanos argentinos en el exterior, que sería como malo protocolar. Como dije, Mondino es máster en negocios de la administración, que tiene un título español, y también licenciada de Economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene cursos hechos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hasta la campaña electoral del 2023 siempre trabajó en el ámbito privado. Y a partir de las PASO fue que ella fue, encabezó la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, por La Libertad Avanza, y bueno, va a ser quien está a cargo de esta cartera. Puntos más sobresalientes por ahora de la carrera mediática veloz que tuvo Mondino. A ver. Bueno, fue obviamente quien avaló la propuesta de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas. Bien, ella ya lo había dicho públicamente. Oh. Donde no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se puede imponer. Ella fue una de las que lo hizo. Después también fue una de las que defendió en reiteradas ocasiones lo que es la creación del mercado de órganos y propuso reformar la ley Justina. Cerrame todo. Y después también otro ataquecito de intolerancia que tuvo fue que en una entrevista comparó el matrimonio igualitario con tener piojos. No sé si se acuerdan que estaba en la Nación el MAS. ¡Ay, claro fue que ella. Me acuerdo! No sabía que era ella. Claro, que había dicho, si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección, listo. Después no te quejes si alguien que no te gusta que tengas piojos, ¿no? Así que bueno, a modo de cierre, el resultado electoral que tuvimos es decisivo, ¿no?, para la disputa política estando en América Latina, sobre todo también después de lo que hemos charlado muchas veces, que es la victoria de Daniel Noboa en Ecuador y las altas posibilidades que tiene Trump el año que viene de volver a estar a cargo del Ejecutivo en Estados Unidos, lo cual también, ¿no?, alterna y propulsa esta disputa en el continente. Y también es un espaldarazo para la derecha brasileña, que representa en términos propios una victoria a nivel regional y que un poco la están festejando. Bueno, nos quedan unas semanitas nada más antes de que Javier Milei asuma como presidente electo de la Nación, por lo cual vamos a tener algunas semanas también de muchas movilizaciones, porque se va armando la previa, se van acomodando algunas fichas en el tablero, así que vamos a tener mucho para charlar, Chacho, en esta semana. Gracias por esta nueva columna. No, gracias a usted, como siempre, Che. Vamos a escuchar un poco de música, Pearl Jam, Do the Evolution, tanda y volvemos.